que la Argentina del 45 en adelante, más allá de los tropezones, golpes de Estado, marchas y contramarchas que ha habido, gobiernos ineptos o gobiernos que fueron un desastre, más allá de todo eso, ha proseguido la formación de argentinos con alto nivel científico que se han destacado en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, después del 45 se avanzó bastante en ese aspecto. Hubo un crecimiento de la matrícula escolar muy importante. Especialmente se avanzó en la incorporación de la mujer a los colegios y a la enseñanza. La matrícula de chicas tiene que haber aumentado notablemente, porque la mujer en el año 30 tenía la posibilidad de ser maestra o de ser modista. O también la otra alternativa que era hacer el tango, que era que se enseguecía con las luces malas del centro. Y si iba de bailarina se escapaba de la casa. En el momento en que la mujer empieza a tener derechos, derecho a votar, por ejemplo, o en el momento que, por ejemplo, en mi generación, yo estaba dentro de la facultad en el 55, ciencias económicas, era una novedad, que había chicas que, después de terminar el secundario, querían ser contadoras. En facultad de derecho había chicas que querían ser abogadas. No había abogadas en los años 30 ni contadoras. Había maestras, no había médicas. Se produce con respecto a eso un avance. Un avance se produce más con, desde el punto de vista técnico, con el desarrollo del CONICET, que va a ser sobre los finales del gobierno de Perón y los inicios del gobierno de Frondizi. La Universidad del Frondizismo es una universidad que da importancia también a la cuestión técnica, la creación del INTA, por ejemplo, del INTI, son avances importantes. Y ahora mismo, bueno, ya en los últimos tiempos se ha habido una Secretaría de Ciencia y Técnica,